le canto a Playa el Agua con toda mi inspiración, porque es una de las playas más bellas de esta región. Hoy le canto a Playa el Agua con toda mi inspiración, porque es una de las playas más bellas de esta región. Un ambiente placentero mantiene su tradición. Apreciar sus cocoteros hoy nos llena de emoción. Apreciar sus cocoteros hoy nos llena de emoción. Linda Playa el Agua, hoy vengo a apreciar. Linda Playa el Agua, hoy vengo a apreciar. Tu sabrosa arena y tu ancho mar. Tu sabrosa arena y tu ancho mar. A ti llegan los turistas con deseos de pasear, recorren de punta a punta a orillas del ancho mar. A ti llegan los turistas con deseos de pasear, recorren de punta a punta a orillas del ancho mar. Caminan y se preguntan dónde vine yo a parar. A mi linda Playa el Agua nunca la podré olvidar. A mi linda Playa el Agua nunca la podré olvidar. Linda Playa el Agua, hoy vengo a apreciar. Linda Playa el Agua, hoy vengo a apreciar. Tu sabrosa arena y tu ancho mar. Tu sabrosa arena y tu ancho mar. Sonrisa placentera llega a ti el que te visita, siendo tu playa tan bella de mi linda Margarita. Con sonrisa placentera llega a ti el que te visita, siendo tu playa tan bella de mi linda Margarita. Y siempre cuando se bañan dicen esta palabrita: ay, qué hermosa es Playa el Agua con aguas tan limpiecitas. Ay, qué hermosa es Playa el Agua con aguas tan limpiecitas. Linda Playa el Agua, hoy vengo a apreciar. Linda Playa el Agua, hoy vengo a apreciar. Tu sabrosa arena y tu ancho mar. Tu sabrosa arena y tu ancho mar. Tus mujeres son preciosas, que más belleza te han dado. Con ese buen sentimiento que hoy en día es cultivado. Tus mujeres son preciosas, que más belleza te han dado. Con ese buen sentimiento que hoy en día has cultivado. Cantas al soplar el viento y al dormir me ha despertado. Tus olas son un vaivén de un recuerdo que ha quedado. Tus olas son un vaivén de un recuerdo que ha quedado. Linda Playa el Agua, hoy vengo a apreciar. Linda Playa el Agua, hoy vengo a apreciar. Tu sabrosa arena y tu ancho mar. Sabrosa arena y tu ancho mar.